le lleva mi caballo por la carretera. Y un par de claveles haré pelo prendido, lleva mi romera. Y la carreta que va delante, mil campanitas lleva sonando, y hasta las ruedas hacen su cante, porque lo sé, van repicando. Para el cubierto con arrayanes, tordos con cielo de Andalucía, que bien bracea mis arrayanes, que no hay carreta como la mía. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera, y un par de claveles haré pelo prendido, lleva mi romera. La carretera se hace de flores, haré paso alegre de la romera. Hay madrigales, besos y amores en los caminos de la ladera. Bajo las alas de su sombrero, ay, qué bonita va mi romera. Va derramando gracia y salero, parece suya la tierra entera. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera, y un par de claveles haré pelo prendido, lleva mi caballo.